los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Reciban un saludo desde quienes formamos parte de este equipo que traemos para ustedes Púrpura. Yo soy Brisa Gómez. En los controles está Soledad. Muchas gracias. Siempre se me olvida mencionarla al inicio. Soy pésima para eso. Brenda, por supuesto, que cada semana se esmera en los contenidos de este programa. Y hoy, bueno, se conmemora el Día de los Animales. Y justamente nos interesaba mucho traer a una experta que hablara precisamente sobre los derechos de los animales y el trabajo que ha hecho, incluso que ha hecho desde el feminismo, para la protección y la defensa de los animales. Y ustedes me podrán decir que tal vez esto suena como que una cosa no tendría que ver con otra. Sin embargo, pues se han encontrado muchos estudios en donde las propias mujeres que llegan a sufrir situaciones de violencia en el ámbito doméstico han visto también cómo sus agresores han atacado a sus mascotas como una manera de agredirlas a ellas a través de pues de los animales, ¿no? Entre otras cuestiones. Y que, bueno, pues parte del feminismo es justamente pues el respeto a los seres vivos, al ambiente, a la vida. ¿Cómo estás, Betty? Betty Mora, ella es la experta, perdón, la presento, y además es consejera también de Radio UV. ¿Cómo estás? Hola, pues contenta de estar en este espacio, muchas gracias por la invitación y celebrando que se posicione en este espacio un tema como el bienestar animal en este día 4 de octubre, Día Internacional por los Derechos de los Animales. Exactamente, ese es el tema. Y además tenemos, también nos acompañan el día de hoy, Estela Casados. Ella es coordinadora de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana y que nos trae además un comercial que a mí me gustaría que ella nos lo platicara y bueno, pues nos va a hablar un poco acerca de cómo van con esta maestría. Así es, Brisa, muchas gracias por el espacio y un gusto enorme estar aquí con Betty y con también un estudiante que traje y nos viene visitando también para platicar ampliamente de la maestría y de algunas actividades que vamos a tener la próxima semana, Jonathan Escobedo Gamas. Muchas gracias por la invitación también y un gusto estar esta mañana con ustedes. Perfecto, pues como ustedes escuchan, vamos a tener un programa muy rico, muy variado. Vamos a tener muchas cosas, pareciera que al mismo tiempo, pero vamos a tratar de organizarnos para no irnos tropezando durante el programa. Y bueno, a mí me gustaría empezar, Betty, pues el trabajo que haces en la protección y el cuidado de los animales, pues es una muestra de cómo las mujeres desde nuestro activismo podemos ocupar diferentes campos, porque bueno, tú te has dedicado también al tema pues de la libertad de expresión a través pues del trabajo que estuviste haciendo incluso como directora en Radio Teocelo, el trabajo que has hecho desde el feminismo en la defensa de los derechos de las mujeres y bueno, además diriges este albergue de EPAT, ajá, para el bienestar de los animales en Teocelo, uh-huh, y que justamente se ocupan no de albergar, no son albergue, no son refugio, hacen un trabajo de defensa de los animales, de rescate, de atención y de búsqueda de hogares para los animales, ¿no? Bueno, EPAT significa Educación y Protección Animal de Teocelo, es el área de trabajo más importante de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, que además del bienestar animal trabaja otros temas como la equidad de género, la defensa del territorio y la comunicación alternativa. Pero el tema del bienestar animal pues es su área de trabajo más importante o por lo menos más conocida y esto se debe a que en enero del próximo año pues estaremos celebrando 15 años de trabajo por el bienestar animal en Teocelo y la región. Lo que diferencia o lo que caracteriza nuestro trabajo es que lo hacemos en zona rural y esto es muy diferente al trabajo de protección animal que se hace en las ciudades. Y entonces, como lo comentas, pues estamos trabajando en Teocelo, en esta región, en esta zona cafetalera, zona montañosa del centro del estado de Veracruz, y pues trabajamos el tema del bienestar animal, pero con una perspectiva de respeto hacia la naturaleza y respeto hacia las personas, de modo que siempre decimos que cuando trabajamos por el bienestar animal estaremos incidiendo en el bienestar, como lo decía, de las personas, de la naturaleza y del territorio. Entonces, pues estamos haciendo este trabajo que ya lo mencionabas, pues trabajamos el tema del rescate, de la rehabilitación de animales en condición de maltrato, de violencia, muchos casos terribles, lamentables. Hacemos una rehabilitación que implica necesariamente la esterilización, porque creemos y estamos convencidas y convencidos de que la esterilización es la única opción ética que existe para evitar la sobrepoblación y el maltrato animal. Entonces, rehabilitamos, esterilizamos y damos en adopción. Pues también hacemos incidencia en el área legislativa, en leyes, también a través de la educación, dando pláticas, realizando eventos que promueven una cultura de paz hacia los animales, y pues este es un poco del trabajo que hacemos. No somos albergue, porque ni podríamos ni querríamos serlo, implica muchas cosas, y también creemos que los albergues no son la opción ni la solución para evitar estas problemáticas del maltrato animal. Lo que hacemos es que desde hace 15 años no hemos parado de esterilizar, y si rescatamos animales, los hospedamos, ese es el término que usamos, no albergamos, sino que hospedamos, y nos enfocamos mucho a que tengan sus propios hogares, porque siempre va a ser lo mejor que estén en un hogar y no en un albergue, y eso nos permite seguir rescatando y rehabilitando más. Si fuéramos albergue, creo que caeríamos en que la gente iría a dejar sus animales, claro, porque ya no los quiere o porque ya no los puede tener, y tampoco trabajamos bajo el asistencialismo, siempre bajo la corresponsabilidad, la participación ciudadana. Y ese es un poco del trabajo que estamos haciendo en Teocelo desde hace 15 años. Betty, esto es un trabajo muy complejo, porque necesitan, al ser una organización de la sociedad civil, pues necesitan mantenerlo con recursos. ¿Cómo le hacen? Porque bueno, alimentar a un perro es costoso, no me imagino cuántos llegan a tener, y muchos que necesitan además atención veterinaria, que necesitan curaciones, que necesitan las propias esterilizaciones, también tienen un costo. ¿Cómo le hacen para eso? Sí, bueno, este trabajo implica muchos recursos económicos, pero también pues de personas. Y también algo que caracteriza nuestro trabajo es que nunca pedimos dinero a través de redes sociales. Muchas personas lo hacen, lo respetamos, pero no es una forma bajo la que quisiéramos trabajar. Creemos que se puede prestar un poco a lucrar con el sufrimiento y el dolor de los animales. Y tampoco trabajamos bajo una dependencia total de las donaciones, porque eso nos pondría en una posición de vulnerabilidad, y que la estabilidad de los animales que rescatamos dependieran de donaciones. Y entonces, ¿qué hacemos para sostenernos? Ah, porque también hay que decir que no recibimos financiamiento público ni gubernamental, ni de partidos políticos. Eso también lo tenemos muy claro. Muchas veces en campañas políticas se acercan candidatas y candidatos para querer hacernos donaciones, pero bajo este contexto de elecciones y de candidaturas no las aceptamos. Creemos que podemos perder más de lo que ganaríamos. Y entonces lo que hacemos es autosostenernos. ¿Cómo? Trabajando todo el año. Y entonces hacemos de todo: rifas, colectas, boteos, venta de productos, de calendarios, de bolsas, de artículos para animales. Pero realmente el 90% de nuestro sostenimiento es gracias a una clínica comunitaria que tenemos, donde una vez por semana se da atención veterinaria a bajo costo a los a las personas que llevan a sus animales de esa región, uh-huh, y esa es nuestra principal fuente de sostenimiento. También hay que decir que una parte importante es el voluntariado, porque son personas que dedican su tiempo, su talento. Por ejemplo, tenemos una diseñadora maravillosa que hace el trabajo voluntariamente y que ahí nos estamos ahorrando un dinero considerable. Uh-huh. Y también una parte importante de nuestro autosostenimiento es una... o bueno, más bien de nuestro sostenimiento en este caso, es una comunidad de donantes que tenemos. Uh-huh. Y estas personas son personas solidarias que conocen nuestro trabajo y que mensualmente depositan, siempre decimos que 100 pesos es la cuota mínima que pedimos, pero pueden depositar más. Y entonces lo que hacemos es que, en reciprocidad, creyendo en la transparencia y la rendición de cuentas, mensualmente les enviamos un informe a su correo electrónico o a su WhatsApp, donde con fotos específicas, con descripciones específicas, les informamos qué hacemos con ese dinero que donaron. Uh-huh. Y esta es otra forma de sostenernos, y aprovecho para agradecer a la doctora Estela, que es una de las donantes de EPAD, y esa es otra de las formas de sostenernos que tenemos, además de trabajar todo el año para no depender de la voluntad. A veces a mí me agobia mucho escuchar cuando dicen o cuando publican que tienen bajo su cargo muchos animales y que, uh-huh, ya no tienen nada de alimento, uh-huh, y entonces piden de donaciones. Está bien, pero digo, ¿y qué pasa si donan 100 bultos, pero qué pasa si no donan ni medio kilo, nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos animales? Tratamos siempre como de asegurar el sostenimiento de los animales que rescatamos, y si no tenemos las posibilidades, pues no rescatamos, ¿no? Claro. Pero la verdad es que todo el tiempo estamos, todo el año estamos rescatando animales para mejorar sus condiciones de vida, y pues también fomentando mucho la corresponsabilidad, la participación ciudadana y no el asistencialismo en este tema. Y bueno, el trabajo que hacen dentro de la zona de Teocelo es además importante por la concientización respecto al cuidado de los animales. Sí, y aquí quiero mencionar que algo muy importante para nuestro trabajo ha sido un programa de radio que tenemos en Radio Teocelo. Este 1 de noviembre estaremos cumpliendo 12 años al aire con ese programa, y pues ha sido muy importante este espacio, porque Radio Teocelo es una radio comunitaria que llega pues a los pueblos, a las rancherías, a las, uh-huh, comunidades, todavía en amplitud modulada, uh-huh, y pues ahí muchas veces no llega el Facebook, claro, muchas veces no podríamos ir, no podemos ir a volantear porque está pues lejos de nuestra zona de acción, claro, pero gracias a ese programa de radio creemos que hemos ido pues sí fortaleciendo o creando una cultura de bienestar animal. Entonces, antes pues ni siquiera se sabía qué era una esterilización, uh-huh, ¿no? O se veía a los animales como objetos, uh-huh, objetos de trabajo, objetos de guardia, y ahora pues se les reconoce, pienso que mayormente, como seres que tienen la capacidad de sentir, que tienen la capacidad de sufrir, de sentir placer, alegría, y bajo esa idea, pues muchas de estas personas les consideran un miembro más, uh-huh, de la familia, con todas las implicaciones que eso, claro, tiene. Y entonces, por ejemplo, ahora llaman las personas a este programa y nos dicen, pues quiero adoptar un animal, pero por favor que ya esté estéril, ¿no? Entonces, ajá, eso pues ha sido muy bueno, porque pues se ha fomentado una cultura de respeto, uh-huh, y de bienestar a la vida de los animales, y ahí tratamos de pues invitar a personas expertas en el tema, de llevar entrevistas, de que la gente participe, de la, uh-huh, que la gente denuncie, se involucre. Hace poco estuvo como invitado el fiscal especializado en delitos de maltrato animal, uh-huh, que además hay que decir que Veracruz sí es un estado a la vanguardia en el tema legislativo para los animales, uh-huh, y Veracruz es el único estado de la República donde se cuenta con una fiscalía especializada en delitos de maltrato animal, donde se ha dado pues la penalización más alta a un hombre en Papantla, uh-huh, por haber macheteado y asesinado a un perro pitbull, y eso no ha pasado en ningún otro lugar de la República. En Veracruz, hoy por hoy, están prohibidas las peleas de gallos, algunos eventos taurinos, uh-huh, como las vaquilladas, que en Teocelo había, y uh-huh, que afortunadamente este año ya no hubo, ¿no? Desde hace ya 2 años, uh-huh, 2 años ya no hay vaquilladas en Teocelo, y pues también está prohibida la cacería, y el maltrato animal está penalizado. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay, por ejemplo, que erradicar la tauromaquia, las corridas de toros, pero sí Veracruz es un estado a la vanguardia en relación a otros estados, uh-huh, y también ahí, desde EPAD, hemos puesto nuestro granito de arena, uh-huh, por ejemplo, desde el 2004, trabajando junto con Amigos de los Animales, ¿sí?, para que en Veracruz y en todos sus municipios como Teocelo existiera una ley estatal de protección animal. Platícanos un poco de esta legislación que sí, efectivamente va más allá de lo que en otros estados se tiene, porque se es muy específico en los eventos en los que no se permiten, ¿no? Y que ha ocasionado incluso pues mucha presión hacia el Congreso local para cambiarla, para eliminar algunos de los artículos de esta ley y permitir actividades como las peleas de gallos y las vaquilladas, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, también recientemente se ha prohibido la mutilación en animales, uh-huh, antes por estética, por costumbre, uh-huh, pues se le cortaba la cola y las orejas a ciertos animales, ahora eso está prohibido, es un delito. También la venta de animales en la vía pública, uh-huh, incluso hay operativos. Y bueno, pues entonces el punto es que vamos avanzando en la legislación, que hacen falta todavía muchos puntos. Por ejemplo, algo que le comentaba a una diputada es que revisando la ley, uh-huh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, uh-huh, se habla de refugios para las mujeres, sí, pero una limitante, y que hay estudios y hay documentación al respecto, es que muchas mujeres, uh-huh, que tienen un apego y un amor muy fuerte hacia sus animales, que son sus compañías, que son, uh-huh, su familia, no salen de la casa o si no salen de ese círculo de agresión si no pueden salir con sus animales. Y en los refugios no está permitido el llevar a los animales. Entonces, uh-huh, pues los animales también son familia, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, Estela y su tita. Sí. Pues es como, bueno, si salgo yo, salgo con mi compañera, ¿no? Con, claro, mi compañera de vida en caso de desastre, en caso de cualquier situación. Y muchas mujeres están limitadas, uh-huh, para poder ir a los refugios porque no se permite el ingreso con animales. Entonces habría que hacer una modificación, uh-huh, ahí a la ley de acceso. La de los refugios, ¿no? Ajá, claro, pero ahí vemos cómo el tema se relaciona, se, uh-huh, vincula, ¿no? Después podría mencionar cómo esta perspectiva de género que tengo, esta, uh-huh, visión feminista, pues me ha permitido reconocer varias cosas que están relacionadas en, uh-huh, el tema del bienestar animal, pero pues con esta mirada de género. Perfecto. Vamos a ir a una cápsula. Vamos a ir a una cápsula. A la cápsula de DEMAC, y vamos a regresar a seguir platicando sobre el tema de la protección de los derechos de los animales, y por supuesto vamos a platicar un poco con Estela acerca de la maestría en estudios de género. Yo pensé que de tita. Y de su tita. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Los siguientes textos están incluidos en la edición número 22 del Boletín DEMAC. Son testimonios de mujeres que se atreven a contar su experiencia de abuso sexual. Escribir una carta al agresor constituyó uno de los momentos cumbres de su proceso de recuperación. Hola, señor. Han pasado 20 años desde lo que hiciste. 20 años en los que he vivido atormentada, asustada, llena de culpas. Aún no comprendo cómo se puede hacer tanto daño y andar por la vida como si nada hubiera pasado. Ahora te veo y no entiendo cómo puedes ser tan cínico y tratar a tus hijas como si nada. y demostrar ante la gente un amor que nunca sentiste, porque quien ama no lastima. Me asusta pensar que en el mundo existen personas como ustedes, tú y tus cómplices, que por retener a un hombre son capaces de ofrecer a sus propias hijas. Creo que no tienes idea del daño que hiciste, ya que jamás trataste de repararlo, aunque de cualquier manera no hubiera sido posible repararlo. Afortunadamente en mi vida me he encontrado con gente buena que está tratando de ayudarme a superar mis miedos, mis traumas, pero sobre todo a darme cuenta de que yo no he sido culpable, sino tu víctima. Hoy entiendo el por qué nunca te llamé papá. Esta es una palabra que nunca te ganaste y que a la fecha me cuesta trabajo o me es imposible pronunciar. No sé si alguna vez te perdoné, porque no es fácil vivir tantos años atormentada y tratar de olvidar todas las consecuencias que tu abuso me trajo. Por último, quiero desearte hoy, en tu día, feliz cumpleaños, Teresa. Ya estamos de regreso después de esta canción, Grooving Your Mind, perdón, tengo una pésima pronunciación últimamente, no sé por qué, de Fuchsia, y estamos hablando sobre el Día de la Protección de los Derechos de los Animales. Betty ha sido activista feminista desde hace mucho tiempo, pero también ha trabajado el tema de la protección de los animales, como nos estaba escuchando antes de irnos a la cápsula y a la canción. Y ahí, bueno, pues uno de los puntos con los que nos quedamos hace un momento fue esta relación que hay entre las mujeres y sus mascotas, que se convierten, bueno, pues en su familia, ¿no? Se han incluso acuñado ese término que a mí me gusta mucho trabajo, de los perrijos, pero vamos, o sea, es una manera de describir esa relación, ese amor, ese cuidado que hay hacia un ser de cuatro patitas y peludito. ¿no? Y entonces, pues Betty decía algo muy importante de cómo las mascotas deben de ser tomadas en cuenta dentro de esta el contexto de la violencia que enfrentan las mujeres, sobre todo cuando se trata de violencia en el ámbito doméstico, y que después, bueno, pues podría incluso hasta transformarse en violencia en el ámbito institucional, al no permitir que puedan llevar a sus mascotas a los refugios, porque es importante este cuidado, esta atención a ese detalle en la atención de las mujeres víctimas de la violencia. Bueno, a mí también me cuesta el término de perrijos, me cuesta. Y bueno, la humanización de los animales, pero ese sería otro tema. Qué bueno que pensemos en eso. Pues más bien lo que les compartía es que esta mirada de género y esta mirada feminista me ha permitido como identificar algunas cosas dentro del movimiento, dentro del tema de los animales. Por ejemplo, lo primero que les podría mencionar es lo de las esterilizaciones. Claro. Esterilizamos masivamente, pero sí les podría decir que de 100 esterilizaciones, 98 son a hembras y 2... son machos, y eso tiene que ver con una cuestión machista. Claro. Porque generalmente ocurre que los dueños, los hombres dueños no dan la autorización, no dan el permiso para que los perros machos sean esterilizados, ¿no? Y cuando hemos platicado con ellos del por qué, muchos refieren a la virilidad. Como si fuera una extensión. No. Es como una extensión, ¿no? Claro. Y dicen, no, es que cómo voy a... ¿Cómo le voy a hacer eso a mi compañero? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi perro, no? O sea, él es macho, ¿no? Y tiene que andar por la vida embarazando hembras, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que llama la atención, que es... pues sí, apabullante el número de hembras esterilizadas a comparación de machos. Y eso, pues si lo traspolamos a la cuestión humana, lo vemos, ¿no? Por el supuesto. Número de vasectomías en comparación con las esterilizaciones de mujeres. Ajá. La otra situación es, pues la baja, pues son pocas las mujeres médicas veterinarias. Okay. A comparación del número de hombres veterinarios, por lo menos en nuestras generaciones antes, ¿no? Ajá. Ahora creo que sí ya hay mucha más participación de las mujeres, pero antes no. Y también creo que muchas personas sienten mayor reconocimiento o le dan más autoridad a pues una atención de un hombre veterinario que de una mujer veterinaria, ¿no? Okay, bueno. Eso también me parece que es algo que pues llama la atención, claro, bajo esta mirada. La otra cuestión es que son las mujeres, y eso lo vemos en las comunidades, quienes se encargan del cuidado de los animales. Por supuesto. Así como del cuidado de la tierra, del cuidado de las hijas y de los hijos. De las personas enfermas. De las personas mayores. Pues los animales también depende... prioritariamente de la atención de las mujeres. Y entonces eso pues también nos hace tener una mayor comunicación y un mayor acercamiento con las mujeres, que son quienes están al cuidado de estos seres. Y pues también lo que mencionábamos es que muchas veces cuando los hombres ejercen violencia hacia sus parejas, pero también su familia, como sus hijas, básicamente sus parejas o sus hijas, muchas veces no lo hacen directamente con ellas y ejercen una violencia, pues, patrimonial, si lo pudiéramos denominar así, o emocional o psicológica, violentando y maltratando a sus animales, que es su familia. Y entonces nos ha tocado ver casos de mujeres con mucho sufrimiento, con mucho dolor, que se acercan a nuestra organización, pues porque la pareja, en una cuestión de venganza o de violencia, machetean al perro, envenenan al gato, lo roban, lo agreden, lo avientan, lo patean, pero es una forma más de ejercer control hacia las mujeres. También, pues otra cuestión que nos parece importante desde esta mirada de género es que en el mundo animalista, en la cuestión de la protección animal, pues el 80% somos mujeres y hay muy poca participación de los hombres. Yo creo que eso es una cuestión cultural y tiene que ver con que, pues sí, a las mujeres se nos educa para el cuidado, pero también porque se identifica como una actividad que tiene que ver con la debilidad emocional, como, ay, pues eso es una cuestión de ternura, eso es una cuestión, eso es de mujeres, ¿no? O sea, ahí lo de los perritos y lo de los gatitos es de mujeres. Tú, hombre, ¿qué vas a andar cuidando un gatito? ¿Cómo te vas a meter a eso? Sí. Y entonces creo que eso tiene mucho que ver con que la participación en la protección animal sea sobre todo de mujeres. Y ahora ya hay más, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo conozco en esta zona, pues dos hombres, ¿no? En la protección animal y muchas mujeres. Entonces, bueno, pues también tiene que ver. Y lo último, aparte de lo que ya comentamos de los refugios y de que no dejan a ingresar animales, es la cuestión de la discriminación y el abandono que hay hacia las perras y hacia las gatas por ser hembras. Bueno, acá les voy a compartir. Yo tengo una perra que tiene apenas unos cuantos meses, se llama Manchas, y que fue adoptada en EPAT, por cierto. Porque Betty, cuando en casa de mis papás había un perro que se murió de viejo, mi hija sufrió horrores cuando se murió el perro y quería seguir teniendo perros. Entonces yo platicaba con Betty y le decía yo, ayúdame por favor a conseguir un perro de tamaño pequeño para que tenga espacio en casa y lo podamos cuidar, y cachorro. Bueno, pues a Betty le llegó el caso de 5 perritos que habían sido abandonados en una finca. 3 eran machos, 2 eran hembras. La gente rescató a los 3 perritos machos y a las 2 hembras las dejó ahí en el abandono en la finca, hasta que Pat, bueno, pues obviamente los rescató, los atendió, y después de unas semanas, pues Betty nos entregó a las 2 perritas a las familias que adoptamos a estas. Una de ellas es Manchas, que todavía está conmigo y que es muy inquieta, tremenda. Y la otra ya está esterilizada, por cierto. Fue un proceso un poco largo por cuestiones de que primero se enfermó, luego no se adaptaba, luego se volvió a enfermar por cambio de croquetas, y después, bueno, de mucho rato ya quedó esterilizada, está totalmente vacunada, es feliz, fue adoptada. Pero es interesante todo, que, ¿no?, que la gente como que tenga ese prejuicio, porque yo hasta que no tuve una perrita no me di cuenta que es mucho más menos latoso, digámoslo así, sí, porque los perritos ahora sí machos regularmente, yo la mayoría que conozco quieren andar marcando territorio. Ah, sí. Entonces, que ya se hicieron pipí sobre unos libros, sobre ciertos espacios, ¿no? Que quieren. Y aparte es incómodo, sobre todo cuando vives en un lugar pequeño, ¿no? O en un departamento, pues como tener esa situación con tu mascota. Y las perritas no. No las, lo hacen. Las perritas como que tienen otro proceso también, que es como más de cuestión de su organismo, pero es mucho más práctico, por llamarlo de alguna manera, en ese sentido. Y cuando las esterilizas, pues es muchísimo más práctico. Como bien decía Betty, como no hay una costumbre ni siquiera de la esterilización para nosotros los humanos, ¿no? Quienes al final del día también somos animales, mamíferos, algunos más que otros, pero bueno, ese es otro tema. No vemos ese tipo de ventajas y poder llegar a un punto en donde esterilizas y realmente a la mascota no le pasa gran cosa. Obviamente, pues es una intervención, hay que cuidarlo, pero, por exactamente, supuesto. Pero es son unos días nada más. Ya todas las ventajas que de ahí se tienen, pues es muy, muy, muy, muy padre. Sí, de hecho, nosotros cuando, antes de que la pudiéramos esterilizar y la sacábamos a pasear, para nosotros era una pesadilla porque teníamos que salir con la perra, la correa, la cadena, un palo, agua, todo, por si algún perro se acercaba o algo, pues tuviéramos cómo alejar al otro perro, ¿no? Ahora que está esterilizada, mira, pasa, claro, sin ningún problema, y nosotros no nos vemos en esta situación de pensar, híjole, y si tiene perritos, ¿qué vamos a hacer con 3, 4, 5 perritos que pueda tener en una camada? Es que realmente la esterilización es una maravilla, y hay mucha desinformación al respecto, pero entre más jóvenes se hagan estos procesos, claro, quirúrgicos, que la verdad es que la recuperación es rapidísima, sí, los resultados son mejores. Uh-huh. En el caso de los machos, como Estela decía, pues si se esterilizan desde los 4 meses, uh-huh, no aparece esa conducta del marcaje. Uh-huh. Entonces, pues es una buena opción. Uh-huh. Y pues en el caso de las hembras igual, desde los 4 meses no es necesario que tengan un celo, no es necesario que tengan crías, por supuesto que no. Y la esterilización no solo evita la reproducción, sino enfermedades, uh-huh, y prolonga su calidad y su cantidad de vida. Y sí, lo que les decía es que seguimos escuchando a muchas personas, sobre todo, pues yo les hablo de mi experiencia en zona rural, uh-huh, en zona comunitaria, donde dicen, pues es que como son gatas, ya la gente no las quiere, ¿no? Ay, es que sí, parió y pues parió 5 gatas y solo un gato y la gente no las quiere. Entonces, pues también hay esta discriminación, sí, por su género. pues todo esto lo podemos evitar si esterilizamos y si vamos cambiando esta cuestión que tiene que ver con una cuestión cultural, claro. Perfecto. Bueno, ahora, Estela, vamos a seguir platicando un poco de los animales en un ratito más, pero Estela, bueno, pues están ustedes aquí, viene la segunda generación de la maestría en estudios de género. Platícanos un poco de eso. Bueno, pues la maestría en estudios de género, bueno, antes que nada, muchas gracias, Brisa, por el espacio. La maestría en estudios de género nace en el 2016, que uh-huh, es aprobada por el Consejo Universitario, y cuenta afortunadamente con una primera generación a partir de agosto de 2017. Uh-huh. Johnny, que me acompaña el día de hoy, es parte de esa primera generación y son un grupo de estudiantes con mucho compromiso, ¿no?, con el programa, con mucho compromiso con sus proyectos, porque de una u otra forma, por distintas razones inherentes a sus procesos personales y a sus procesos formativos y uh-huh, profesionales, pues están involucrados en varias actividades que tienen que ver con el respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, con reflexiones críticas sobre las masculinidades, que sean más reflexivas, uh-huh, y con el respeto a los derechos humanos también de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, tenemos proyectos muy, muy interesantes que a lo largo de los siguientes programas de Pueblo Igual iremos platicando con más detalle. En esta ocasión me acompaña Johnny porque él está haciendo un proyecto, al igual que sus compañeros, que tiene que ver con un proceso de intervención. Uh-huh. La maestría en estudios de género es una maestría profesionalizante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hacemos énfasis formativo en personas que de una u otra forma han estado involucradas, ya sea por trabajando con diferentes actores, con diferentes sujetos de la sociedad, trabajando estos temas que ya aludí, o que tienen un interés genuino desde la investigación, uh-huh, sobre feminismo, sobre perspectiva de género, en fin. Y una de las situaciones que tienen que desarrollar en su proceso formativo es realizar procesos o proyectos, mejor dicho, de intervención, es decir, documentar y trabajar en torno a situaciones determinadas en donde puedan incidir a favor de los derechos humanos, ¿no? En este caso, como es el de Johnny, a favor de los derechos humanos de la diversidad, de la comunidad de la diversidad sexual. Y esos proyectos pues están echando a andar precisamente en este semestre. Uh-huh. Entonces, Johnny, que ahorita le voy a dar la palabra, está precisamente, él viene formado desde la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana y retoma esa vena artística precisamente pues para hacer toda esta cuestión que ya he narrado, y el próximo martes hará pues una exposición que tendrá que, exposición artística que tiene que ver al respecto. Entonces, Johnny, si nos platicas brevemente sobre tu proyecto y sobre de qué va a tratar la exposición del próximo martes, ¿en dónde será? ¿A qué hora? Muy bien. Bueno, pues la exposición, por mi formación, el proyecto de intervención que llevo en la maestría de estudios de género, es incidir en cierta población determinada desde las artes, desde la propuesta de las artes, para reflexionar y combatir lo que es la homofobia, en este caso dirigida hacia hombres homosexuales, que es como la comunidad que tiene mayor problemas, digamos, en cuanto a agresiones y discriminación en este momento. Y en este caso voy a estar en la Facultad de Artes Plásticas, que es donde estoy trabajando con esta población, con una exposición que se inaugura el próximo martes a las 5:30 de la tarde. Y también la parte más emocionante de esto es que algunas fechas se movieron porque la exposición ya tenía fechas para finales de este mes, pero a la facultad le pareció que era importante tenerla como parte de las festividades del 25 aniversario de la Unidad de Artes Plásticas, de la Unidad de Artes en general. Entonces va a ser como parte de la propuesta plástica que en este caso van a tener, porque además tienen actividades de danza, de teatro y demás, como para celebrar este aniversario tan importante. Y en este caso va a estar formando parte mi exposición, que va sobre estas reflexiones que se hacen a la situación en general que tiene no solo Xalapa y Veracruz, que está gravísima la cuestión de la homofobia, sino a nivel general del país, que está atravesando por una etapa de tanto crímenes como denuncias y demás, que pues deberíamos tratar de disminuir, porque sí es un número muy alto de lo que sucede. Y es desde las artes que yo estoy incidiendo para generar estas reflexiones en el público, que ayuden a entender y a darse cuenta de que la situación no se trata solamente de algo sencillo, sino que realmente es algo que se tiene que pensar y combatir. Y Johnny, en la exposición anterior que presentaste, era una exposición compuesta de fotografías. En esta ocasión, platícanos un poco más a detalle de los materiales que vas a presentar. En este caso, bueno, yo he trabajado con distintas técnicas, que es tanto pintura, escultura, fotografía y demás, dependiendo de la finalidad de la obra. En este caso, como se trata más de la intervención por el que va a estar en exteriores, para que todos tengan acceso a él, y por este tipo de razones, la vía por la que estoy trabajando es de más a lo digital, que no van a ser las obras como la pintura, la escultura directamente en el espacio, por condiciones climáticas, de seguridad y demás. Entonces van a ser impresiones que van a estar ocupando el espacio del segundo patio de la Facultad de Artes Plásticas, que es donde transitan maestros, docentes, personal y demás. Entonces van a tener acceso todos los estudiantes, y no solamente artes plásticas, sino danza, teatro, música y, bueno, toda la población que conforma la unidad. Y en este caso va a estar compuesta de 14 obras que van a estar impresas y van a estar colocadas en este espacio que es el segundo patio de la facultad. Y cabe señalar que quien está asesorando este proyecto de intervención es la doctora Gladys Villegas, que es una artista feminista. Siempre digo yo que es así como la flor en el desierto de lo que implica el quehacer artístico desde una perspectiva totalmente feminista pues aquí en Xalapa, en el estado de Veracruz, y gracias a su trabajo comprometido, pues además de aglutinar a muchas compañeras, bueno, lamentablemente no son así como muchas, ni cientos, pero cada vez hay más artistas con esta perspectiva feminista, pues también ha tomado bajo su ala este tipo de proyectos como el que nos trae aquí el día de hoy Jonathan, y esto nos permite como ir redimensionando e ir observando pues el trabajo artístico, porque el trabajo artístico sí crea opinión pública, sí crea política y sí puede incidir en la realidad social. Simplemente hay que tener la voluntad, la intención y una perspectiva comprometida con los derechos humanos de las personas en general, y en este caso con la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, esto es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, que es donde está adscrita la maestría en estudios de género. Y pues ojalá nos puedan acompañar este próximo martes en la galería de... ¿No es en el...? Va a ser en el segundo patio. En el segundo patio de la Facultad de Artes. Es entrada libre. ¿Y cuánto tiempo va a estar? Va a estar aproximadamente 2 semanas. No, pues si no pueden el martes, que sería excelente que nos acompañaran en la inauguración. Hay que darse una vuelta por sí, lo menos. Por lo menos en las 2 siguientes semanas, aunque sea de corriendito, pero les invitamos, porque sí también nos gustaría tener sus puntos de vista al respecto. Y una segunda invitación que traemos de parte de la maestría en estudios de género del CEGUV es la segunda sesión del ciclo de charlas tituladas Investigación Feminista, y en la pasada emisión tuvimos a nuestra querida Elisa Raskin, a quien le enviamos un saludo, que ella fue la madrina de esta inaugural de estas charlas sobre investigación feminista, y en esta ocasión nos va a acompañar la maestra Yadira Hidalgo González, que es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, hablándonos sobre el lenguaje incluyente. La cita es el próximo miércoles 10 de octubre a las 12 del día en el Salón Blanco en Humanidades, aquí en Jalapa, Veracruz. Y precisamente como nuestra maestría es, digamos que tiene un perfil profesionalizante, tanto en el quehacer académico como en el del activismo, como en el de la intervención para incidir en el cambio, muchas veces tenemos una falsa idea de lo que implica el lenguaje incluyente. De repente caemos en el absurdo de plátanos y plátanas, ¿no? O chiquillos y chiquillas, y de repente que pensar y creer que se trata de un capricho que implica ponerle a todo, claro, o e a todo, o una x o una arroba, y no es tan simple. Claro. Va más allá, va hacia la reflexión de lo que implica hacer política cuando hablamos, cuando emitimos sonidos al hablar o al decir algo, posicionar nuestros pensamientos a través de nuestro idioma. Y aparte, en un idioma como el español, que es tan complejo, tan rico, y que digamos que su uso también ha sido permeado por la misoginia, claro, ¿no? Y por toda una serie de valores que creemos que son naturales en el idioma y en toda su construcción. Entonces, a mí se me hace muy interesante este tipo de temas, sobre todo porque son temas que van más allá del posicionamiento feminista, que lo hay, ¿no? Pero que tienen que ver con los usos y reglas establecidas del lenguaje, ¿no? Porque de repente vemos que un Pérez Reverte se para de pestañas y hace todo un escándalo con la autoridad que lo inviste, ¿no? De ser miembro de la Real Academia, me parece, de la lengua, ni sé. Pero aquí el asunto es que ese posicionamiento también tan misógino, machista y descalificador, tiene que ver pues con lo que está establecido, de lo que se cree normal, natural y correcto, ¿no? Pero pareciera que si nos fuéramos a lo correcto, entre comillas, a lo que debe de ser, pues estaríamos hablando como está la escrita el mío Cid. Entonces, pues no está chido, ¿no? Ya en la segunda década del siglo XXI. Entonces, está la invitación para que nos acompañen el próximo miércoles 10 de octubre a las 12 horas en el Salón Blanco de la ex Unidad Académica de Humanidades, es decir, en Humanidades, para escuchar a la maestra Yadira Hidalgo hablar sobre lenguaje incluyente. Bien, vamos a seguir hablando, vamos a escuchar un spot de la campaña de Hombre a Hombre y una cápsula que nos tiene preparada Brenda. Adiós, hermosa. Qué bonitas piernas. De hombre a hombre, te digo, ya basta de agredir verbalmente a las mujeres. El acoso es una forma de violencia. Paremos la violencia hacia las mujeres. De hombre a hombre, te digo que si ella dice que no, lo tienes que entender. En la escuela, en el trabajo, en el internet, ya no vale la excusa de que sin querer. De hombre a hombre te digo que use lo que use, no es de tu poder. Sea la hora que sea, no importa cómo se vea, más de una a tu lado también es mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. siempre. Usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas, para cambiar al mundo. Harriet Tubman. Púrpura, transformando imaginarios. Los seres humanos somos unos explotadores y abusivos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, abusar significa hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Los seres humanos hemos basado nuestro comportamiento hacia el resto del planeta en la explotación y el abuso. Como si fuéramos dueños de todo lo que vemos, abusamos de la naturaleza, de los animales y de las personas. Todo nuestro sistema económico y social tiene su fundamento en la explotación, el abuso y la desigualdad. Así, algunas personas tienen más derechos que otras, y además hemos decidido arbitrariamente que el resto de los seres vivos no tengan derechos. Pareciera que si un ser vivo no es capaz de defenderse por sí mismo, nosotros no somos capaces de respetarles. Y claro, siempre alguien se beneficia de ello. Estos comportamientos injustos y excesivos los hemos ejercido hacia todo lo que nos rodea. Y para justificarnos, hemos encontrado muchas formas de evadir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, ignorar lo que sucede con nuestra basura. Pensar que el bienestar ambiental es responsabilidad de alguien más. Pensar que los animales no tienen sentimientos. O creernos esas mentiras que nos dicen las religiones acerca de aquellos que son diferentes solo para poder seguir explotándoles. Decidimos cerrar los ojos, los oídos y el corazón. Como humanidad hemos sido incapaces de pensar en el bien común. Incluso los más progresistas en la teoría estamos de acuerdo en el bien común y nuestro discurso siempre es hacia la igualdad. Pero en el momento en que debemos actuar, en el momento donde debemos asumir nuestras violencias y cambiarlas, es cuando la mayoría sigue actuando conforme al sistema. Ya sea por comodidad, por miedo o por apatía, seguimos envenenando al mundo de todas las formas posibles. No basta con dejar de utilizar popotes. Necesitamos cambios radicales. Dejar de pensar en no perder nuestros beneficios. Dejar de proteger nuestros privilegios a costa de todo lo que nos rodea. El mundo está al revés y necesitamos enderezarlo con urgencia, porque nos hemos condenado como humanidad y con ello a toda la vida en la Tierra. El egoísmo mata, nos mata. Brenda Coronado. Estamos de regreso con las recomendaciones de Betty de que adoptemos más perros y más gatos para que hagan compañía a las mascotas que ya tenemos. Y bueno, pues Betty, ya para cerrar, la importancia del cuidado de los animales. Sí, pues yo me despediría como poniendo sobre la mesa este tema para que hoy, que es el Día Internacional de los Animales y todos los demás animales, pensemos en nuestros animales. O sea, que si por una cuestión hipotética yo viviera la vida de mis animales, ¿cómo me sentiría? O sea, ¿sería un gato feliz? ¿Sería una perra feliz? ¿Cómo me sentiría viviendo la vida que le estoy dando a mis animales? Eso es lo primero. La otra es que no es obligatorio, así como no es obligatorio no tener hijas o hijos, no es obligatorio tener animales. Los animales implican una gran responsabilidad, así implican es. Tiempo, sí. Gasto, dedicación, vacunas, desparasitación, esterilización, que si se enferma les des atención veterinaria. Si tú no puedes, si no quieres tener animales, si no te gustan, claro. Si no tienes las posibilidades para darles una vida digna, es